ahí les va esta canción. Sin raspar muebles. Vámonos, muchachos. Remánguense. Amigos y parientes, esos que me frecuentaron y de pronto me olvidaron, quién sabe por qué. Batallé, pero no se me preocupe, sé que están para lo que ocupe. Marco Polo mencionaron, a Comima no ocuparon y se las brindé. Si están con el pendiente, ya logré recuperarme. Regresó mi buena suerte, por si quieren saludarme. Y si no me contestaban, sé que estaban ocupados. No es por no querer pagarme lo que les habían prestado. Se pusieron a la orden cuando les pagué algún. Lo malo es que estando pobre, puro fuera de servicio. Y arremángale, compa, pa' que vayan y digan y no se enreden. ¡Ay, no más! ¡Y puro grupo firme! ¡Ese Pampa Fantasma! ¡Saludcita, chaval! ¡Puro Music VIP! ¡Afinarte! Por si están con el pendiente, ya logré recuperarme. Eres mi buena suerte, así que saludarme. Y si no me contestaban, sé que estaban ocupados. No es por no querer pagarme lo que les había prestado. Se pusieron a la hora cuando les pagué algún vicio. Lo raro es que andando pobre, pura fuera de servicio. Ni más ni menos firme. Vales, arreján el cerco viejo. Y arriba Final de Music. Music VIP, señores. Finarte, Fantasmón, lo firme, mi banda siempre firme y todo junto a la verga.